Te quiero abrazar, quiero dejar mis manos sobre tu piel, por los caminos que inventamos ayer, jugando tú y yo, mujer. Te quiero abrazar, que las caricias que guardé para ti llenen tu cuerpo de perfume de abril. Hoy quiero entregarme a ti. Y enredarme en tu pelo y robarte del cielo una estrella con cada amanecer. Encontrar en tus manos el calor del verano y perderme en tu amor y no con tanta fuerza y tanta sinceridad que no consigas olvidarte jamás que yo te he enseñado a amar. Te quiero abrazar, acariciarte hasta que no pueda más, por un momento darte la eternidad, surcar el viento y volar. Y enredarme en tu pelo y robar estrella con cada amanecer. Encontrar en tus manos el calor del verano y perderme en tu amor.